En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para comentarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 15 de febrero de 2017. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Sabes que también nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la televisión, en la TDT, y que nos puedes ver o escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, también en la aplicación TuneIn Radio. Un saludo, buenas tardes, vamos a por titulares. El Elche entrenó a puerta cerrada con el único objetivo de afinar los detalles que le están haciendo perder puntos y partidos para intentar ganar el viernes en el Anxo Carro a las 8 de la tarde. Toril reconoce que el partido contra el Lugo lo tiene marcado en el calendario. Todavía escuece el mal partido de la primera vuelta donde los blanquiverdes perdieron por 0-3. Es uno de los partidos que tenemos marcados porque ha sido... De los pocos partidos que hemos estado muy mal. Día del Lugo, día de la Almería, estuvimos francamente mal. Y esos partidos pues, los tenemos señalados porque queremos hacerlo bien. Y el Lugo pues, es un partido donde va a ser complicado. Ellos son fuertes en su campo, es un equipo que tiene muy buena propuesta de balón, pero bueno, creo que podemos hacerle daño. Aquí no hay rivales para temer, a cualquiera le podemos ganar y ya lo hemos demostrado. Vamos con la máxima gana, sabiendo lo que tenemos que hacer para ganar, lo tenemos claro. Luego otra cosa es que seamos capaces de ejecutarlo, que ellos nos dejen. Entonces, pero vamos convencidos de que podemos ganar. Convencidos de poder ganar. Hoy no han entrenado por molestias Correa, que ayer se retiró con un fuerte golpe en el tobillo. Tampoco Edu Albácar, que todavía siente alguna molestia en su rodilla. Y, como no, Eldin Hadžić. Los tres están prácticamente descartados. Pedro cada día está mejor y Dorca, que arrastraba alguna molestia, estará en el 11. Edu y Edu Albácar y Eldi no han entrenado, Robert tampoco, y Dorca ha hecho casi todo el entrenamiento. Así que bueno, vamos a ver cómo van evolucionando de cara a mañana, si hay alguno que entrena y tiene posibilidades de venir o no. Pedro va a más, ha hecho todo el entrenamiento. Así que se va acercando ya a su mejor nivel. El técnico ilicitano podría colocar a Sergio Pellegrín en el equipo titular. Será la única novedad. La vuelta de Pellegrín tras cumplir partido de sanción se caería Armando. Más que por el penalti que cometió, porque Pellegrín hasta ahora mismo, lo que llevamos de competición, ha sido indiscutible. Empezó de pareja con Josete, luego siguió con José Ángel, luego cambió a Armando y le queda solo uno para hacer pareja, que es Túñez. Y todo parece indicar que el equipo será el mismo que jugó de salida frente a Lucam con la vuelta de Sergio Pellegrín por Armando. Por cierto, el técnico ilicitano ha despejado las dudas de la polémica suscitada con Alex Fernández, que era el elegido para entrar en los últimos minutos para intentar perder un poquito de tiempo, pero al final Toril abortó el cambio y lo explica. Pues al final yo le exijo un poco de velocidad o de rapidez en el cambio. Él pues no está lo suficientemente rápido para salir, quedando poco tiempo. Y bueno, y él hace un pequeño comentario que a mí me molesta, nada más. A partir de ahí, pues hago el cambio siguiente y nada más. Pues lo explica con naturalidad, no cualquier entrenador lo hace y eso, bueno, pues es digno de mención. Está claro que tenía que ser algo así, faltaban 2 minutos, llamó a Alex Fernández, imagino que estaría enfadado porque llevaba calentando pues mucho tiempo, como cualquier otro profesional, y ahí creo que se equivocó, se lo tomó con bastante calma. El técnico le volvió a meter prisa y Alex pues hizo algún comentario, pues cada uno, la imaginación, el libro, lo podéis imaginar. El técnico dijo, sí, pues espérate, te quedas ahí y pongo a Malonga. Bueno, hoy ha reconocido el técnico ilicitano que, por supuesto, no hay nada más, que no le guarda ningún rencor, que todo está olvidado. Cuando le preguntamos si le ha defraudado Alex por este pequeño episodio, cuando él siempre ha sido su defensor a ultranza y lo ha puesto desde el primer partido. Y esta era su respuesta. No, lo que pasa es que lo conozco y sé que es un chico de un carácter fuerte y bueno, pues en momento determinado la gente se puede equivocar. No pasa nada, él se equivocó, ha pedido disculpas y ningún rencor. Yo no tengo rencor en ese sentido. De hecho, por ejemplo, Hugo vino el otro día convocado cuando prácticamente iba a estar fuera. Es decir, si al final son ellos los que se quitan y se ponen con su rendimiento. Yo, si trabajan bien, tienen todas las puertas abiertas, cualquier jugador. En el caso de Alex creo que estaba jugando bien. Al final son decisiones puntuales. Ha jugado casi todo el año. Entonces, no tengo ninguna duda sobre él. Pues se ha equivocado, ha pedido disculpas, sin rencor, me parece francamente bien, y sobre todo que se explique con absoluta naturalidad. Yo creo que tampoco hay que hacer más grande el grano de arena y no convertirlo en una montaña. Porque además el chaval, el buen chaval, es un buen futbolista y bueno, en un momento dado, pues todos podemos cometer un error, pues fruto de la adrenalina, de estar con ganas de entrar y ver que entran otros compañeros y tú no entras, que has perdido la titularidad, que quedas ahí para los minutos de la basura. Bueno, pues eres profesional y hay que estar para todo. Pero insisto, un error lo tenemos todos. Lo importante es darse cuenta de ese error y disculparse, como ha hecho Alex Fernández, y punto. Y en ese sentido, Toril, desde luego, está claro que no es un entrenador ni una persona rencorosa. Y a partir de ahí, pues yo creo que no hay que hacer más problemas de algo que simplemente se quedó ahí. Lo que pasa es que sí se hace un mayor problema cuando le preguntas después del partido y el técnico no lo explica y lo deja ahí en medio, tal. Ahí sí es cuando la bola se puede hacer más grande. En cuanto ha salido, lo has explicado, ya está. Ya nadie va a seguir indagando porque ya lo has explicado. Y además, el propio futbolista también, pues en este caso, ha pedido disculpas. Por tanto, tema zanjado. Y así tiene que ser. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos la rueda de prensa del técnico blanquiverde de cara a ese partido. Se ha adelantado hoy miércoles porque mañana salen temprano. Entrenan a las 9, a las 11 y media salen del Milenio para el aeropuerto del Altet. Y desde ahí coger un vuelo a Madrid. En Madrid cogen otro hasta La Coruña y en Coruña un autobús hasta Lugo. La verdad es que es uno de los viajes también más largos y pesados junto con el de Tenerife de toda la temporada. El partido, recuerdo, el viernes a las 8 de la tarde desde las 7 y media en esta sintonía en el 101.4. Lo estabas buscando, lo deseas. No te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Quieres un Audi? Aquí está la oportunidad que esperabas. Solo 15 unidades hasta el 28 de febrero. Descuentos de hasta 15.000 euros. No lo dejes escapar. Ven, elige tu Audi y estrénalo. ¿Serás uno de los 15 afortunados? Serramóvil, tu concesionario Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Llega el fin de las rebajas a Hogar Mobiliario. Por renovación de exposición, vacían la tienda. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación. Están que lo regalan. Las oportunidades son únicas. El estilo más vanguardista a precios insuperables. Esta es tu gran oportunidad. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Ópera 2001 presenta Tosca, una ópera de Puccini. Una historia inolvidable de intriga, pasión y celos. Más de 100 artistas en vivo y en directo sobre las tablas del Gran Teatro. Jueves 16 de febrero. Reserva tus entradas y vive la ópera. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my car if I kill any pain. Elche en punta. Look what you done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Esta mañana, entrenamiento a puerta cerrada. El Elche prepara el partido correspondiente a la 26ª jornada de Liga en Segunda División. Quedan 17 partidos. El Elche está ahora mismo a 5 puntos del Lugo, que es séptimo, a 7 del playoff y a 4 del descenso. De nuevo, otro partido en la encrucijada, otro partido en el alambre, porque en caso de no ganar, y es bastante difícil ganar en el campo del Ancho Carro, el Elche cada vez estaría más cerca del descenso, y ya lo está, que del playoff, que en caso de perder podría quedarse incluso ya a 10 puntos de diferencia. La verdad es que eso es pensar en negativo, eso es ver el vaso medio vacío. Vamos a pensar en positivo, vamos a ver el vaso medio lleno. Y es que el Elche gana, recorta distancias con el playoff, se acerca a 2 puntos del Lugo y se aleja del descenso. Ganar significaría posiblemente, y además hay enfrentamientos directos, con lo que si tú ganas te va a favorecer todo, podrías colocarte a aproximadamente esos 4 puntos de diferencia con el playoff y por abajo te podrías ir a 6 o 7 del descenso. Pero insisto, eso es lo difícil, ganar fuera de casa. El Elche precisamente no está muy ducho en la materia, salvo las victorias en Reus y ya mucho más lejanas de tierras aragonesas en Zaragoza y en Huesca, el resto le está costando muchísimo. ¿Qué equipo va a poner? No va a variar prácticamente, excepto pues la vuelta de Pellegrín, que insisto, yo creo que no es un castigo, Armando, sino la confianza que tiene en Pellegrín, que ha sido siempre titular. Y el resto van a ser los mismos. Juan Carlos en portería, Pellegrín y Túñez. Sería la primera vez que fuesen pareja de centrales, porque Pellegrín ha hecho ya pareja con todos, le faltaba Túñez. En los laterales, Iriondo por la izquierda, por la derecha, Luis Pérez, que fue una de las sorpresas o novedades, entre comillas, sorpresas, porque ya no es tanto los cambios en el lateral derecho en el Martínez Valero contra Lucam. En el centro del campo, Fabián y Dorca, Hervías y Borja Valle en las bandas y arriba Nino y Guillermo. Ayer decíamos que tiene que descartar a 7, porque hay 3 que estaban descartados, como Mandy, Matilla, estos son seguros, son 28 jugadores, si quitamos a Mandy y a Matilla tienes que descartar a 8. Metíamos a Pedro, pero es que Pedro, según ha dicho hoy el técnico, pues va a más y mañana incluso veremos si lo podría meter en la convocatoria. Bueno, pues si tiene que descartar a 8, 3 están casi descartados. Correa, que ayer se retiró con un fuerte golpe en el tobillo, en una entrada fortuita con Dominic Malonga. Edu Albacar, que se ha resentido de la rodilla. Y Eldin, que vamos a decir de Eldin, que es la regularidad en persona, por desgracia para él y para el Elche, con las lesiones. Bueno, pues si descartamos a estos tres, quedarían cinco. Si Pedro, al que hace tres semanas se hablaba de que le quedaban tres semanas, yo creo que sería quizás demasiado temerario, teniendo en cuenta que se ha lesionado dos veces en la misma rodilla. Quizás lo coherente, lo sensato sería darle otra semana más. Ya tendríamos a cuatro descartados, quedarían otros cuatro. Bueno, pues veremos. Me imagino que alguno de los centrales no viajará, con lo que será un palo duro para él, porque en principio sería entre la pareja José T-José Ángel, y ya se quedaron la semana pasada sin vestirse, cuando fueron titulares siete días antes en Tenerife. En fin, benditos problemas los que tiene el técnico de tener que no convocar a futbolistas. Entre ellos, pues me imagino que Sori, Leomar, vamos quitando y ya van quedando menos. Lo digo porque no están entrando en los planes del técnico los canteranos. Bueno, mañana dará la lista de convocados tras el último entrenamiento. ¿Cómo llega el equipo tras lo sucedido, el enfado, el cabreo, la decepción de ver cómo se escapaban dos puntos por ese penalti absurdo cometido en el minuto 93? ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo están? Bueno, pues las primeras horas un poco jodido, algo normal después de ver el partido, y bueno, con el paso de los días pues mejor, ¿no? Analizando la situación, viendo un poco los errores que cometimos, intentando mejorarlos y subir el ánimo. Creo que a día de hoy el equipo está bien, hemos entrenado bien, yo estoy contento cómo han afrontado, cómo están afrontando la semana, y llegamos bien al viernes. Los tocados. Edu Albacar y Eldin no han entrenado, Robert tampoco, y Dorca ha hecho casi todo el entrenamiento. Así que bueno, vamos a ver cómo van evolucionando de cara a mañana, si hay alguno que entrena y tiene posibilidades de venir o no. Pedro va a más, ha hecho todo el entrenamiento, así que se va acercando ya a su mejor nivel. Pues lo primero, yo creo que afrontarlo como lo afrontamos, creo que el jugar como jugamos, pero acertar, sobre todo acertar en las áreas. En las acciones para finalizar el partido con el 2-0 y luego no cometer el error del penalti. Yo creo que esas son las dos claves que no nos permitió ganar el partido. En el cómputo general, pues creo que lo hicimos bien para ganar. Y es que se le preguntaba precisamente eso, ¿qué se puede hacer para ganar un partido? Y él decía que, bueno, pues acertar en las áreas, que es donde verdaderamente el equipo está fallando, que es lo difícil. Siempre dice, bueno, esto acertando en las dos áreas, claro, eso es lo que quiere todo hijo de vecino. Y si no, que se lo digan ayer al Paris Saint-Germain o al Barcelona, que por cierto, vaya partidito que hizo ayer el Fútbol Club Barcelona. De luego no nos tenía acostumbrados a esto, pero es que el Paris Saint-Germain ayer hizo algo increíble, un partidazo de táctica, estrategia, intensidad, colocación, fuerza, arrojo, calidad, talento, definición, lo tuvo todo. Y es que el Barça no tuvo nada, estuvo desaparecido prácticamente todo el... Bueno, pues para que veáis que hasta el Barça puede cometer ese tipo de errores. Lo que pasa es que, claro, el Barça los comete una vez cada no sé cuántos años. Bueno, hablaba de que el resultado ahora mismo es lo que importa, sobre todo en esta situación complicada clasificatoriamente hablando. Pero él sigue hablando no solo del resultado, sino de cómo llegar a ese resultado. Mira, yo al final lo que importa muchas veces, o lo que a la gente le importa, y es importante, indudablemente, que es el resultado, ¿no? Pero yo, como digo, muchas veces no me puedo quedar solo en eso, porque si te quedas solo en eso, creo que la valoración es pobre de un partido. Yo tengo que hacer un análisis más extenso y yo estoy contento con lo que veo cada domingo de mis jugadores. Creo que afrontamos el partido con la mentalidad de ganar. Normalmente dominamos al contrario, somos capaces de generar. Creo que el equipo de unos partidos para acá, bastantes partidos, el equipo ha mejorado defensivamente, no estamos encajando tanto. Y por lo tanto creo que hacemos méritos para llevarnos los partidos. Pero al final es fútbol, unas veces porque no acierta y otras veces porque cometes errores, no nos está permitiendo ganar. Pero sobre la pareja defensiva de este fin de semana, ¿será Pellegrín junto a Túñez? Sí. Están los dos disponibles, al igual que Armando, están los cinco, al igual que José T y José Ángel. Ahora tenemos variedad y, como digo, intentaremos ir buscando los que nos den más solvencia en la parte de atrás, pero tienen las mismas posibilidades que otros. Bueno, tampoco aclara mucho, pero lo normal aparentemente es la primera experiencia Pellegrín-Túñez. Sería la primera vez que jugasen juntos porque Túñez acaba de llegar como el que dice. Ha hablado con los jugadores de los temas espinosos, Álex Fernández por lo del cambio, Armando por lo del penalti. Realmente todo lo que digo se lo digo a ellos, por lo tanto no les sorprende nada, por eso no tienen por qué enfadarse por las situaciones que pasa, pueda decir, porque la realidad es que no se trata de mentir o decir algo que no se ve o no se hace. Entonces, bueno, en ese sentido no tengo por qué darle explicaciones porque ya lo digo donde tengo que decirlo. Creo que el tema de Ale está solucionado, no es un tema importante. Creo que es solucionado. Al final son momentos puntuales de los partidos y cada uno actúa de una manera determinada, pero que no hay ningún problema, está solucionado ya. Y lo demás pues es algo del juego. Es decir, el decir que hemos fallado en el empate es una realidad, no es tratar de mentir. Es un penalti que se puede evitar perfectamente, no es cuestión de criticar a nadie, al final todo el mundo falla, pero es la realidad, es la evidencia. Si en ese penalti pues tendríamos 3 puntos, esa es la verdad. Pues totalmente de acuerdo, no se trata de esconder las cosas. Es que esto venía a colación de que se le preguntaba si sus palabras en rueda de prensa, criticando pues a Álex o a Armando tras finalizar el partido, si luego lo había hablado con ellos. Y él respondía que no tenía que hablarlo luego porque todo lo que decía en rueda de prensa ya lo había hablado previamente con sus futbolistas y que las verdades pues son las verdades. Sobre qué pasó con Álex, lo hemos escuchado al principio, pero vamos a volver a escucharlo. Recordamos, faltando 2 minutos, el técnico llama a Álex Fernández. Álex Fernández, según siempre palabras del entrenador, porque yo la verdad es que no estaba pendiente de esa jugada, estábamos pendientes del partido, a ver si el Elche marcaba el segundo, según el entrenador, lo llama y Álex pues no va precisamente con mucha prisa, se toma su tiempo y luego le hace un comentario. Pero bueno, mejor que lo explique él. Pues al final yo le exijo un poco de velocidad o de rapidez en el cambio. Él pues no está lo suficientemente rápido para salir, quedando poco tiempo. Y bueno, y él hace un pequeño comentario que a mí me molesta. Nada más, a partir de ahí, pues hago el cambio siguiente y nada más. Y nada más. Y la siguiente pregunta era, bueno, pues si teniendo en cuenta que era un futbolista por el que había apostado mucho y siempre le había apoyado, si le había defraudado esta actuación. No, lo que pasa es que lo conozco y sé que es un chico de un carácter fuerte y bueno, pues en momento determinado la gente se puede equivocar, no pasa nada. Él se equivocó, ha pedido disculpas y ningún rencor. Yo no tengo rencor en ese sentido. De hecho, por ejemplo, Hugo vino el otro día convocado cuando prácticamente iba a estar fuera. Es decir, si al final son ellos los que se quitan y se ponen con su rendimiento. Yo, si trabajan bien, tienen todas las puertas abiertas, cualquier jugador. En el caso de Ale, creo que estaba jugando bien. Al final son decisiones puntuales. Ha jugado casi todo el año. Entonces, no tengo ninguna duda sobre él. Los jugadores son los que se quitan y se ponen. Ponía el caso de Hugo Álvarez, que efectivamente pues no está entrando prácticamente en convocatoria. Y el otro día, pues por sorpresa, efectivamente, cuando lo vimos en la convocatoria nos sorprendió, porque suele ser uno de los habituales en la grada. Y tiene toda la razón. El futbolista que no esté comprometido a la grada, y el que esté comprometido que lo pelee, y el técnico que tenga problemas para decidir. Se le preguntaba también si esta actuación de Álex puede significar el que se autoquite de la convocatoria, es decir, que no vaya mañana. Y esta era la respuesta de Toril. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Un chico que ha participado y lo ha hecho bien y ha sido una acción puntual, como en un momento dado yo puedo hacer algún comentario que le pueda doler a él. Al final somos humanos, nos equivocamos y en un momento de tensión la gente se equivoca. Lo que es innegable es que Toril tiene mano izquierda y para estos casos es muy importante. Manejar un vestuario tiene que ser muy complicado, porque cada uno es de un padre, de una madre, cada uno es un universo. Tener contentos a 28 no es que sea difícil, es que es completamente imposible. Como mucho puedes tener contentos a 10 u 11, que suelen ser los titulares, y a veces ni eso. Y encima, como decía Toshack, no solo tienes en contra a los 15 que no juegas, que no pones. Tienes a la novia, al padre, a la madre, al hermano, al cuñado. O sea, tienes muchos más en contra, no solo los 15 que no juegan. O sea, que no tiene que ser fácil. Es más, yo creo que tiene que ser bastante complejo manejar un vestuario. Tienes que ser un buen psicólogo. Y en ese sentido, Toril, que por una parte se le puede achacar algunas deficiencias. Yo, por ejemplo, le achacaría falta de carácter, porque es lo que le falta al equipo en momentos de los partidos, pero sin embargo tiene otras virtudes. Y es pues esa mano izquierda para que no se rebelen los futbolistas y para saber llevarlos. Porque claro, aún no lo puedes llevar firme como una tabla y te funciona. Pero a otros, como no estés ahí pasando la mano por la espalda porque son de otra pasta, son más indolentes, se arrugan antes. Es que es un mundo, ¿eh? Es un mundo. Un vestuario es bastante complicado. Bueno, hemos hablado de Álex Fernández, pero también le preguntábamos sobre Armando. Bueno, pues si después del penalti, ¿cómo lo lleva con él? Confianza en él. Al final, después de los partidos... Decía, no se ha oído bien, pero que tiene plena confianza en él. Confianza en él. Al final, después de los partidos de Oviedo y de Cádiz, dejó de jugar dos semanas y volví a jugar, es decir, que confianza tengo máxima en él, sé que cuando esté en el campo va a dar todo lo que tiene porque es un jugador honrado y profesional, no hay ninguna duda sobre eso, pero al final yo tengo que tomar decisiones en función de cada partido, de lo que necesitamos, y habrá días que esté y días que no esté, y con total naturalidad, como otros no están en muchos momentos. El partido en frente al Lugo ha reconocido que escoció el partido de ida al 0-3 y reconoce que es un partido que tienen en el calendario marcado en rojo. Claro, hombre, es uno de los partidos que tenemos marcados porque ha sido de los pocos, yo te diría, de los pocos partidos que hemos estado muy mal. Día del Lugo, día de Almería, estuvimos francamente mal y esos partidos pues, los tenemos señalados porque queremos hacerlo bien. Y el Lugo pues es un partido donde va a ser complicado, ellos son fuertes en su campo, es un equipo que tiene muy buena propuesta de balón, pero bueno, creo que podemos hacerle daño. Aquí no hay rivales para temer, a cualquiera le podemos ganar, y ya lo hemos demostrado. Vamos con la máxima gana, sabiendo lo que tenemos que hacer para ganar, lo tenemos claro, luego otra cosa es que seamos capaces de ejecutarlo, que ellos nos dejen, entonces, pero vamos convencidos de que podemos ganar. Se le preguntaba que Lugo ha tenido o está teniendo dos días más para preparar el partido, ya que jugó dos días antes que el Elche. ¿Sí, eso es relevante? Prepararlo indudablemente sí, porque tienes más días, porque nosotros al final son cinco días. Realmente hoy es el primer día que podemos entrenar y ya está, porque al final los jugadores vienen de jugar el domingo, hasta que no pasan 48 horas no pueden prácticamente hacer mucho de los que han jugado y tienes el grupo dividido. Y hoy es el primer día, por lo tanto tenemos poco tiempo de preparación, pero van a llegar bien recuperados. En cuanto a nivel físico llegan bien recuperados, a nivel de preparar el partido, con dos días más tienen más tiempo. ¿Cómo lleva el tema de la clasificación? El equipo es cierto que ofrece pues más juego que puntos tiene en la tabla, pero los errores, los detalles le condenan en las dos áreas. Bueno, mirando los números fríamente indica que estamos a 7 puntos. Esa es la verdad, de arriba y a 4 de abajo. Bueno, pero tenemos que tener esperanza. Yo les dije el otro día que confiaba mucho en mi equipo, confío mucho en ellos, en lo que hacen, en lo que muestran y siempre afrontamos los partidos bien. Me da rabia muchas veces que el fútbol no nos recompense con la victoria de lo que ellos hacen en el campo. Pero bueno, yo creo que en este camino llegarán, seguro, llegarán. ¿Dónde llegaremos? Pues ya veremos, pero yo veo el equipo bien, no veo que sea un equipo que tenga dudas o que pase dificultades, al contrario. Todos los partidos normalmente tenemos opciones en todos. Pues yo este equipo lo veo como lo veía hace unos meses. Lo difícil es, como en un partido, marcar el primer gol. Eso es lo difícil. Y yo creo que lo difícil en este equipo es que ganen dos partidos seguidos, que se lo crean. Si son capaces de ganar dos partidos seguidos, yo veo a este equipo lanzado para arriba. Pero claro, ¿serán capaces de ganar dos partidos seguidos cuando han ido dilapidando cada dos semanas o cada tres la opción? Hasta en 8 veces han tenido la oportunidad de ganar dos seguidos y las 8 han fallado. Eso es por algo, eso no es por casualidad. Esa es la duda que nos queda. Pero es un equipo que de medio campo para adelante tiene mucho más potencial que la mayoría de las escuadras que están en segunda división. Pero claro, están endeble, le marcan tantos goles y algunos autogoles, será capaz, yo creo que si este equipo es capaz de ganar dos partidos seguidos, va para arriba fijo, pero vamos, embalado. La duda es, ¿será capaz de ganarlos? Eso es lo que verdaderamente no solo es que me preocupe, sino que lo dudo, porque hasta el momento no ha sido capaz de hacerlo. Y claro, también se le preguntaba, ¿y si el equipo se mete abajo? ¿Está diseñado, está preparado para soportar esa tensión de jugar por abajo? Luego se le preguntaba y escuchamos su respuesta. ¿Le preocupa, y vamos por ahí, más o menos, ¿le preocupa perder el Lugo con todo lo que ello pueda conllevar? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Un chico que ha participado y... Esta no es la respuesta, sino esta. Puede pasar. Es decir, es que yo, si os fijáis, el fútbol son momentos puntuales. Es decir, tener una pizca de suerte o no tener suerte. Es decir, hablamos de que Edu Albacar con el Getafe en el minuto 90 tiene un penalti con dos puntos. Hablamos que Armando el otro día comete un penalti en el 93, otros dos puntos. ¿Y eso cómo lo controlas? Si tienes esa pequeña fortuna, tienes cuatro o cinco puntos más, o seis. Y estás diferente, pero lo que es la globalidad del juego hubiese sido la misma, ¿no? Al final son cosas que no puedes controlar. Nosotros vamos a intentar hacer un buen partido para ganar. ¿Ganamos? Perfecto, que es lo que queremos. ¿Perdemos? Pues es fútbol. Y ahí tiene toda la razón. Haciendo el mismo partido el día del Getafe, marca el penalti Edu, último minuto, creo que era el minuto 87, 3-2. Además de lo que eso hubiera supuesto, un subidón, porque perdía el 0-2. No te digo nada, por ejemplo, el día del Cádiz también, con uno menos, la gran segunda parte que hace, al final pierdes, después de remontar. O el famoso penalti. Es que haciendo lo mismo, solo con esas dos o tres detalles que acabamos de mencionar, Elche tendría seis puntos más. ¿Y cuál es la diferencia de tener seis puntos más? Estaríamos hablando de otras cosas distintas. ¿Está preocupado? Seguiremos trabajando y ya está. Yo no estoy preocupado por lo que veo, ¿eh? Ni voy a estar nunca preocupado. Al final entiendo esto como fútbol, que a veces se gana y a veces se pierde. Yo voy a seguir comiendo, voy a seguir durmiendo, voy a seguir viviendo, voy a seguir respirando. No pasa nada, es de fútbol. ¿Y si se pierde? Una realidad. Es decir, si pierdes te puedes colocar más cerca de abajo y si ganas te puedes colocar más cerca de arriba. Cuando termine te lo diré. Depende cómo haya sido el partido, pues tendré más preocupación, menos, o no tendré ninguna. Ya te diré. Y se le decía que esta es una plantilla diseñada más para subir, para ascender, para estar arriba, y que si estaba preparada para luchar por la permanencia. Y esta era su respuesta. Y lo dice para estar arriba. Pero no es lo que parece, sino lo que eres. Muchas veces parece, pero no eres. Pedro lleva 3 meses sin estar. Hervía ha estado fuera, Borja Valle ha estado un mes fuera, Túñez viene de competir desde septiembre, Malonga no compite desde mayo. Es que una cosa lo que parece y otra lo que es. Ya, pero hemos tenido durante un mes seguido solo 17 jugadores, en el mes más importante que era enero, no había convocatoria. Es decir, que no es lo que... Es decir, tú empiezas a analizar nombres, pero todos los nombres están al 100% y disponibles siempre. Hay que evaluar las cosas, no solo decir nada. Decir que está hecho para estar arriba, yo me parece un poco prematuro eso. Creo, ¿eh? No lo veo así. Ahora, que tenemos capacidad de competir y de ganar a cualquiera, y si esos pequeños detalles hubiesen sido favorables, a lo mejor estamos en otra situación, pues probablemente, pero esto es fútbol. Esto es fútbol. Yo creo que hay que ir dando pasos. ¿Qué pensará el Córdoba, por ejemplo? ¿Qué pensará equipos que están detrás nuestra, el Mallorca, que tienen, bueno, no sé, mucho más potencial que nosotros? Esa es la realidad. Pues ahí yo creo que se equivoca. No hay que buscar justificaciones. Es cierto que el Elche, si lo medimos por presupuesto, pues no está ni entre los 10 primeros. Posiblemente está donde merece estar, el 13, el 14. Pero claro, después de la temporada pasada, donde el equipo se hizo deprisa y corriendo con menor presupuesto y a estas alturas tenía 7 puntos más, es normal que cualquier hijo de vecino espere esta temporada superar a la pasada. Y no está siendo así. Está siendo lo contrario. Tiene 7 puntos menos. ¿Que puede ser más divertido este año? Para mí es más divertido retransmitir este año al Elche. Pero también es más fastidioso ver cómo semana tras semana, cuando no es un pito, es una flauta, no acabas de ganar un partido. O por lo menos, los suficientes para estar arriba. Vamos a ir cerrando Consejo de Administración sigue teniendo plena confianza en él y esta era su respuesta. Lo que nos transmiten siempre, ellos están tranquilos, al final ven el día a día del equipo, ven trabajar el equipo, el grupo que hay, cómo afrontamos los partidos, cómo preparamos los partidos y luego pues hay componentes en el fútbol que no puedes controlar. Ojalá pudiese controlar las acciones que nos están pasando últimamente. Al final me voy a los últimos partidos, en Vallecas íbamos 0-1 y cometemos un penalti riguroso. El día del Cádiz íbamos 1-0 y nos expulsa a un jugador. El otro día íbamos 1-0, nos expulsa y Armando comete un penalti. ¿Y qué haces ante esas situaciones? Pues son tan puntuales que no puedes hacer nada. Es decir, igual tienes 2 o 3 puntos o 5 puntos más. Y al contrario no nos ha pasado, ¿eh? No es que diga, y al contrario no ha pasado. Nosotros para ganar tenemos que hacer las cosas muy bien. No recuerdo un partido donde hemos estado muy mal, muy mal, muy mal y hemos podido ganar, que sucede normalmente en segunda división. Nosotros para ganar tenemos que hacer las cosas muy bien, muy bien. Y en Lugo descarta jugar con tres centrales. En realidad no ha sido así la pregunta. ¿Estudia la posibilidad de jugar con tres centrales? Ya os digo yo que por su respuesta yo lo descarto. Bueno, es un esquema de ellos parecido al nuestro o a muchos equipos. Alguna variante en su juego de los laterales muy altos y los medios que se meten dentro, pero en general es un equipo que trata de tener la pelota, iniciar desde atrás, que tiene dinamismo en el juego. Bueno, yo no creo que haya que hacer cosas raras. Aparte, yo creo que tenemos que mirar nosotros mismos, intentar tener personalidad en el campo y es un equipo que le gusta tener la pelota, si no la tiene sufre también, por lo tanto vamos a intentar quitarle la pelota. Y la última, se le volvió a insistir con si las cosas no salen, se pierde el Lugo, si ve al equipo preparado para luchar solo por la permanencia. Bueno, eso no ha pasado todavía, entonces no lo noto. Yo noto normalidad en el entrenamiento, noto alegría, noto ganas de mejorar y de hacer bien las cosas, de rebelarse ante la situación que muchos de ellos, casi todos, consideran injusta por rendimiento en el campo. Todos consideran que merecemos más de lo que tenemos. Esa es la realidad. Entonces no noto que ellos tengan nerviosismo por lo que pueda pasar. Al contrario, lo que quieren es ganar partidos, entrar en una dinámica positiva y a partir de ahí pues verlo de otra manera. Pues palabras del técnico blanquiverde en la sala de prensa hoy miércoles, día raro para que el técnico hable, que suele ser los viernes, o si se juega sábado, pues o en este caso se juega viernes, normalmente los jueves, si es en casa, pero siendo un viaje en el que hay que salir mañana, a primera hora, pues la verdad es que se ha adelantado al día de hoy. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la rueda de prensa del técnico blanquiverde. Mañana volvemos con más, aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Que paséis feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.